como se arranca un árbol. Soy tierra removida, pero alguna raicita dejo escondida, solo pa' hacerme bulla la presumida. Recuerda, niña hermosa, que fui tu enamorado, y si tu corazón se haya equivocado, entre los dos no ha habido nada firmado. Si quieres el secreto del amor cuando pasa, busca en el mismo fuego que hubo en la casa. En medio del rescoldo quedó la brasa. Es hora del balance y ahí saldo a tu favor. Pero tal vez descuentes que he sido yo demasiado romántico para vos. Con tinta enamorada se escribe el amor franco, has escrito con agua y por lo tanto la página de tu alma ha quedado en blanco. Dejé robarme un día la miel de amor sincero, pero con toda suerte no te dio el cuero para matar la vida de mi avispero. Desde que el sol no tengo, que de arbolito seco, no he de brotar con agua, pero presiento